responsible for your actions! Todo el mundo se da prisa, pero nadie va a ningún sitio. La gente no vive, solo existe. Cada vez se aleja más de los valores naturales. En estos días, la gente busca conocimiento, no sabiduría. El conocimiento es del pasado, la sabiduría del futuro. Me alegra de sí que un jueves más empieza Amantes del Ruido. Y a mí me gustaría decir que estamos en un sitio de locos, no, bueno, locos no, pero de... Vamos a ver, ¿cómo se puede ser que enciendas un día la tele y veas que los partidos políticos están opinando sobre destituir a entrenadores? De que dos ministros de interior más cabrones que una mierda los van a meter... dos días a lo mejor en la cárcel y además con apoyo multitudinario y encima la peña ahí abrazando, llorando. Pero ¿dónde estamos? Que alguien llame el 391 5721 al 391 2016 y nos diga si quiere que siga Clemente o no, o que le corten la cabeza. El 96 delante para llamar. Radio Clara, 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, mosqueada, UM. ¿Cuánto tiempo? Y de verdad que todo está muy mal, ¿eh? Esto es una mierda muy grande, pero aquí seguimos haciendo ruido y protestando. Ama el ruido, que es igual que amar la protesta. ¡Hala! Y esta gente que ha tardado tanto en salir es porque venían de muy lejos, venían desde Alemania, se trata de Stack, y hace un mes pues vinieron de tan lejos por aquí, por Meliana, para tocar en un conciertillo. Decir que os hemos puesto la cara B, que siempre os hemos puesto en estos dos últimos programas la cara de esta gente. El EP se titulaba Mondoner Baction o algo así, y sonaba pues como habéis oído. También comentaros que para empezar el programa os hemos puesto a la gente de Hard to Swallow, una peña de Bradford que ya os presentábamos la semana pasada, y vamos a continuar ahora con maquetas, con estas casetes que tanto nos gustan en la era y en la época del compact disc y toda la tecnología. Pues aquí nos cagamos en eso y nos gusta poner cintas, aunque suenen cutres, aunque sean como sean, y vamos con, me callo, con material de tierras sudamericanas, y ahora seguimos. Gente que, como decía el colega Elan, de Sudamérica, se llaman Slam Up, son de Argentina. La maqueta esta pues viene dentro de unas fotos con la gente que toca en el grupo, las canciones, y no viene mucho más. Y comentaros que, aunque son de Argentina, pues nos la ha hecho llegar un agente de México, de una distribuidora que se llama Marca Patito. Y vamos a seguir con cosas de Marca Patito. Don't you know I should have sound? I should have Y sí, con lo que seguimos es con material que nos ha mandado un chaval que distribuye, como decíamos el jueves pasado, material de por allí de Argentina y de México, que en concreto se llama Marca Patito, como decía el colega. Y esta maqueta última que hemos escuchado, este tema, era de un grupo que se llama Eterna Inocencia, una maqueta que titulan Días Tristes, y también son de Argentina, de Buenos Aires, y lo distribuye este chaval, pero no es él quien lo ha editado, esta maqueta. Decir que estas maquetas nos han llegado muy reciente y que quizá el tipo de sonido, eso le podía recordar a alguien que haya oído el programa, pues a una gente que hemos puesto por aquí varias veces, que eran Fun People, pero no eran Fun People, se trataba de... Son la gente de Eterna Inocencia. Sin haberme dado cuenta de que el tiempo pasa por mi vieja y triste cara, puedo yo recordar aquellos días en los que solíamos sorprendernos de la vida, cuando solíamos jugar con juguetes bajo un radiante sol de miel. Estoy en mi habitación viendo la lluvia caer. Traté de alcanzar la realidad, pero sé que no puedo, porque hay muchas cosas por las cuales llorar, y pocas cosas por las cuales reír. Por favor, sosténme, amigo, que empiezo a llorar. Días tristes. Pues esto... Let's go. esta gente que acabamos de oír son His Hero Is Gone, una peña de Yanquilandia, que la semana pasada os poníamos esta misma canción, pero si alguien estuvo oyendo el programa la semana pasada, pues se acordará que lo pusimos a otras revoluciones de las que eran. Y hoy pues por fin lo habéis podido oír bien. Este disco de esta gente, que como os decíamos son de Estados Unidos, que lo distribuye la peña de Cruda Realidad, se titula Monuments to Thieves y llevan un rollo muy cañero con letras bastante interesantes, lo que pasa es que están en inglés. Y también queríamos decir que antes de que sonara este grupo, pues el texto que hemos leído y que se llamaba Días Tristes, que pues era el nombre igual que titulaban a la maqueta Eterna Inocencia, el grupo este de antes, de Argentina, y tenían pues ese pequeño texto que decía esto de que hay muchas cosas por las cuales llorar y pocas cosas por las cuales reír. Y eso, tras haber comentado estas dos cosas, seguimos con algo más de nuestro colega Mar Patito. Y seguimos también con otro grupo de Argentina, esta vez formado todo por chicas, se llama Penadas por la Ley y una maqueta que se llama Sexo Débil. Pues estas eran las mujeres de Penadas por la Ley, una maqueta que esta sí que la edita y distribuye Marca Patito de México, aunque estas mujeres son de Argentina. Y deciros que dentro de la maqueta vienen también algunos contactos de grupos de Argentina y de algunos otros sitios, que viene así un pequeño collage con carteles de los conciertos que han hecho estas mujeres y con algún texto de las canciones. Next song is Gegen Nazis. Americans are cool. Yeah. Y con este recopilatorio antifascista que salió hace la tira de tiempo, pues os vamos a leer una serie de informaciones que hemos conseguido de una revista que se mueve pues por Barcelona, por estos lares, por Cataluña, por ahí. Y os vamos a leer primero la editorial y luego unas cuantas cosillas de las que aparecen. Y la editorial se titula Una moda peligrosa. El racismo y la xenofobia continúan presentes en nuestra sociedad, como se ha vuelto a demostrar en las agresiones de cuatro jóvenes nazis a un ciudadano gambiano que estaba instalado en San Feliu de Codines. Desgraciadamente, de nuevo vemos cómo el rechazo a los inmigrantes y la presencia de jóvenes violentos de ideología nazi no son fenómenos que hayan desaparecido. Es alarmante el hecho que una estética asociada a la violencia y al nazismo tenga tanta aceptación entre los jóvenes de nuestro país y sea lucida sin el más mínimo sentido de la vergüenza. Es evidente que no son nazis violentos muchos de los que llevan la cabeza rapada. Llevan botas militares y ciertas marcas de cazadores, de cazadoras y de camisas. Por no hablar de aquellos y aquellas que luchan o que llevan esta estética y que se declaran abiertamente antirracistas y antifascistas. This is not about all skinheads. This is about fascist fag-bashing skinheads. Ahora bien, está el riesgo de que un tipo de estética como esta sirva para vehicular un tipo de ideología y de comportamientos agresivos, absolutamente alejados de los valores que definen los derechos humanos, o si queréis, simplemente al margen del sentido común. Tampoco se trata de impedir que ninguno vista como quiera. Es más, precisamente los jóvenes necesitan desmarcarse al máximo de las generaciones precedentes, ya sea con el lenguaje, con la actitud o con la manera de vestir, cosa a la cual, sin ningún lugar a dudas, tienen todo el derecho. Precisamente por eso, por este ánimo de independencia y de rebeldía de la juventud, es contradictorio que ésta adopte una estética y una actitud que puede ser manipulada por los intereses de sectores reaccionarios de la sociedad. Ahora bien, si los jóvenes adoptan esta actitud es por alguna cosa. De un lado, la sociedad constantemente promueve valores como la competencia desaforada, el machismo y la ley del más fuerte. Y de otra, infantiliza a la juventud y le cuesta mucho la realización personal, laboral y social. La realización personal, laboral y social, como decíamos, y esta realización es una pieza básica para el funcionamiento armónico de toda la sociedad. Dicho esto, es necesario vigilar y frenar la actitud agresiva de los skins. No se puede ser condescendientes con esta violencia como si fuera cosa de jóvenes. Los delitos han de ser juzgados, porque esta violencia cuestiona la convivencia. En este sentido, es curioso observar cómo las fuerzas del orden ponen mucho más énfasis en combatir al movimiento Ocupa, por ejemplo. Las agresiones nazis se realizan impunemente y después la policía las reduce a peleas de la edad. De momento, los grupos de jóvenes, skinheads o no, que profesan una ideología nazi y actúan en consecuencia son pocos. De hecho, siempre son muchos. El problema es el brote de cultivo que ha generado y genera esta sociedad y que hace que los jóvenes se sientan atraídos por modas e inercias agresivas. Por suerte, en la mayoría de los casos, la estética no comporta una ideología asumida completamente y puesta en práctica. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento, igual como estos jóvenes llevan en sus pies botas militares, etc., con la misma facilidad, más adelante, puedan adoptar en su cerebro el racismo, la xenofobia y, en definitiva, el fascismo. Y como veis, pues se acaba de acabar la editorial justo cuando se acaba de acabar la música, que es una cosa de las muchas que pasan. y eso nos ha parecido interesante, si habéis entendido pues lo que hemos leído, que estaba así traducido también al bote pronto, y decir que eso, por ejemplo, aquí en Valencia hay mogollón de gente joven, que no hace falta deciroslo, lo estaréis viendo, que por todos los lados pues van por ahí con esta estética y, bueno, un poco lo que decía este texto, una generación ultraviolenta, una juventud muy extraña. Y nada, vamos a seguir comentándoos ahora más cosas que salían en esta revista. Pues como decimos, más información que viene del rollo antifascista. Una que es bastante curiosa es pues que los nazis también hacen música, o bueno, harán cosas extrañas así de música. También le ponen unas letras que son súper curiosas. Y aquí pues vienen unos cuantos grupos que os vamos a decir, por si alguna vez pues tenéis ocasión de ver algún cartel o algo que va a aparecer este grupo, pues que le hagáis el mayor boicot que podáis dentro de vuestras posibilidades. Y decir que, por ejemplo, aquí nombran a un grupo que se llama Clan, otro que se llama División 250, que según dicen tienen dos compact discs al mercado internacional, el último titulado Revuelta y editado por la discográfica italiana Tuono Records. Y, por ejemplo, para que veáis lo que dicen esta peña, dicen que se pueden encontrar canciones como Rojos no gracias y otra que es Ramiro Ledesma. A estas bandas que parece ser que llevan ya bastante tiempo, pues se les ha unido una nueva, pues así, banda de bandas nacionalsocialistas de estas valencianas, como son Legión Negra, Rebelión y Sección de Asalto. Y comentan aquí que todas estas están encuadradas dentro de una organización que se llama Sonido Antisistema y que lleva las siglas de SAS, y que tiene por objetivo pues promover la música rock and roll, que la titulan así, rock and roll, porque dicen que es rock against communist o algo así, rojos no y todas esas cosas. Y ya para acabar, deciros que aquí comentan que todo este movimiento musical, también hablan de Barcelona y grupos y de Madrid que hay por ahí, pero bueno, aquí al menos os decimos un poco los que hay por Valencia, o los que aparecen aquí, que dicen que hay por ahí, y dicen que mucho pues se ha desarrollado gracias a un sello discográfico que hay neonazi en Madrid y que se llama Ratatata, y que eso, que está por Madrid, que parece ser que ha editado a grupos como Estirpe Imperial y otros más. Y nada, decir que pues que no nos gustan estos grupos, que a la mierda, y que hay que usar el cerebro un poco y también la música. Y siguiendo con cosas antifascistas, os vamos a hablar ahora de El Yar, que es una publicación que se hace en Gijón, una especie de boletín donde aparecen pues cartas, noticias, etcétera. Y una noticia que sale en este número de septiembre del 98 es el juicio a Rafa Ballerín, que ahora explicamos un poco de lo que le pasa a este chaval, que ya tiene fecha y que será el 3, el 4 y el 5 de noviembre, que el fiscal le pide 18 años de prisión y la acusación particular 23 años, los dos por homicidio y por homicidio frustrado. Y con este chaval, pues resulta que, ya os lo comentamos aquí una vez, el 1 de diciembre del 96, el chico este, Rafa Ballerín, iba pues con una colega por Madrid, cuando de repente le aparecieron pues un montón de nazis, vinculados a un grupo de fútbol además, del Frente Atlético, sí, o algo así, En fin, lo típico que salen pues de repente, mogollón de estos, pero lo que nos esperaron es que hubo respuesta por parte de Rafa Ballarín y en el intercambio de golpes y tal, pues un nazi parece ser que resultó pues herido, ¿no? O lo mataron. Recibió o, una puñalada y luego murió. Y pues lo que siempre pasa, ¿no? Que si son los nazis los que apuñalan, no pasa nada. Y este tío, por defenderse un poco y acabar uno con una puñalada, pues se acusa, o sea, se enfrenta a eso, a 18 años de cárcel o incluso a 23. Y decir que desde Madrid pues están haciendo una especie de campaña por todos los lados, comentando, pues mandando comunicados, diciendo, por ejemplo, la fecha de cuándo va a ser este juicio. Y nada, por aquí os lo comentamos y más adelante pues ya os diremos cómo ha ido este juicio, que tiene lugar pues para noviembre. También deciros que cuando esto pasó en la prensa lo que se dijo era que un punky había apuñalado a un joven, quedándolo todo pues como un poco decían antes, entre peleas entre jóvenes y no lo que es realmente, que es fascismo puro y duro. Y siempre pasará pues eso, esas cosas, ¿no? Que de repente tú vas por la calle, te aparecen estos mendas lerendas y o te dan la paliza o si te defiendes, pues mira, luego encima te puede caer un mogollón de penas. Así está este mundo, esta democracia, este sistema. Es el gusto maldito para jugar con el tiempo. Abandone lo que hacía. lejos, hasta cada momento desapareciste y cayó profundo. Cada pedazo de este golpeado cuerpo, abandoné lo que hacía. Lejos, hasta cada momento desapareciste y cayó profundo. Cada pedazo de este golpeado cuerpo, de este golpeado cuerpo. Esto que habéis escuchado después de la gente del Corazón del Sapo, no tenemos muy claro si son silencio absoluto o disturbio menor. Lo que sí que sabemos es que es una maqueta donde vienen estos dos grupos, una que se llama Hardcore para las masas, que también nos la ha enviado el tipo este de... ¿cómo se llamaba? Patito... Jason. Marca Patito. Pero esta maqueta pues la ha editado un agente de Minneapolis, de Yanquilandia, que se llama Sin Frontera Discos. Y no tenemos muy claro, como os decíamos, quiénes son, si Disturbio Menor, que es un agente de Chile, o Silencio Absoluto, que no sabemos de dónde son, pero luego sí que os lo aclararemos. Sí, después de la gente de Humanity, que os la vamos a poner ahora mismo, pues sacaremos la cinta y sabremos lo que os hemos puesto. Y decir esta gente de Inhumanity que la semana pasada empezábamos el programa con ellos y con esta peña. Y ahora lo que vamos a hacer cuando el de la mesa se aclare es empezar con las convocatorias. Así es que mientras seguís escuchando a Inhumanity. Sí, vamos a empezar con convocatorias que sabemos y, como siempre, os decimos si hay alguna que decimos mal o sabéis por ahí y aquí no la hemos dicho, pues nos llamáis a los teléfonos y la decís. Y una que creemos que va a ser este fin de semana en el Ateneo Libertari de Castelló es al grupo este que acabáis de oír, a Disidencia, un grupo de Villena, que va a estar tocando allí, pero no tengo muy claro si es mañana o hoy viernes, escuchas en reposición, o el sábado. Siempre tendrán carne de obra que poder explotar. Lo que sí que tenemos claro es que el sábado en el Ateneo también de una charla sobre Itoiz, a las 2:30 habrá una comida popular, a las 6 una charla que se llama Ecosabotaje con gente de solidarios y solidarias con Itoiz, y luego a las 9 de la noche a una actuación con el Super. Esto lo organiza el colectivo libertario Algún Día de Castellón, y como os decimos será el sábado 12 de septiembre en el Centro Social Ocupado, el Maset Blau. Desaparece la confusión, que los primeros instantes después de saber que la rabia israelí estaba en el antiguo barrio. Yo me pude como si las vidas políticas de tierra para ser tratada no sorprende a nadie la encerra, o también en la vida de los escobates. recordaros pues que donde se hará este acto de la charla Subitoid es en una casa ocupada que mañana, hoy viernes, si lo veis en reposición, llevará 2 semanitas, que es muy bonita. Es una especie de chalet que por ahora no tenían denuncia. Bueno, es un chalet, una masía, algo así, un maset como esto, y que ahí tienen muchas cosas verdes, árboles, frutales, muy bonito. Os recomendamos que os paséis. Y si no os queréis pasar por Castellón, pues os podéis acercar por Meliana, que habrá la tercera feria alternativa. Y comentaros pues que es la tercera feria alternativa, y pues eso, las ferias estas pues ya sabéis un poco lo que llevan, hay desde talleres de masajes a cosas que puedes aprender a hacer tú, luego hay distribuidoras por ahí que están con su material, luego también hay conciertos, ya que sé, charlas y movidas de estas. Es a lo largo del paseo Joan Martorell en Meliana durante estos días 11, 12 y 13 de septiembre, y por citaros algún acto o algo así que va a haber, deciros que el sábado 12 de septiembre a las 11 y media de la noche habrá un concierto celta con una peña de Irlanda que se llama Shibin, y el domingo a las 7 y media habrá un teatro que se titula Chapao a cargo del colectivo de jóvenes de La Coma a partir de las 7 y media. Y si queréis más información, pues hay más trípticos, más movidas, y Meliana está ahí al lado a tiro de bici, y os podéis pasar este finde y ver lo que hay. Y desde Meliana nos han pedido que dijésemos hoy que van a montar un bus a un concierto contra la pobreza que se va a realizar en Manresa el 19 de septiembre, y un concierto en el que van a estar tocando La Polla, la banda Hachís, Comando Triponchi, que es la gente que habéis escuchado el especie de manifiesto con el que empezaban y lo que está sonando de fondo. Estos tres grupos, La Polla, la banda Hachís y Comando Triponchi, en Manresa, en un concierto contra la pobreza que organiza la gente de la Asamblea Antimilitarista del Bachés, la gente de Baladre y la Asociación Cultural Chani. Comentábamos también que nos decían que la gente se tiene que apuntar antes del día 13. Puede pasar por el Ateneu La Escrecha, que está en la calle Turia número 2, de allí de Meliana, y si no, pueden llamar al teléfono 96 149 0557, 96 149 0557, por si os queréis apuntar a este autobús que va a montar la gente de Meliana para poder ir allí a este concierto contra la pobreza. Deciros que este autobús va a costar la entrada y el viaje 3.000 pesetas. Digámonos Aníbal. Ya ves, por dos, eso es que me asustaba. Digámonos Aníbal. Más odio y más rabia que ayer, pero menos que mañana hacia la policía. ¡Disturbios! ¡Contralos! La convocatoria que vamos a seguir ahora es con unas jornadas contra la depresión que va a tener lugar esta vez en Valencia desde el 16 al 20 de septiembre y tendrá lugar en distintos locales o sitios de aquí de Valencia. Empezarán este miércoles 16 de septiembre y habrá a las 12 horas la construcción de un collage colectivo contra la represión y la inauguración de una exposición de fotos. A las 2, una comida popular y a las 5, pase de diapositivas, heroína no. Luego también habrá la proyección de la película Panther. A las 7, habrá una mesa redonda, las drogas al servicio del sistema. Y con esto concluirá el primer día de jornadas contra la represión. Todo esto tendrá lugar este día en la calle Emborrás, número 4, aquí en el barrio del Carmen. Que está siendo reprimida duramente por la policía. Hay más noticias, parece ser que la policía está disparando a los balcones en la calle de la Merced, esos balcones llenos de vecinos con las cacerolas. La policía se encuentra efectuando disparos de pelota de goma a los balcones. El jueves 17 a las 12 de la mañana habrá un taller sobre la uniformidad alternativa y a las 2 de la tarde una comida popular y vídeos autoproducidos. Luego a las 5 de la tarde habrá un pase de la película Los violentos años 20 de Raoul Walsh y a las 7 de la tarde contra la ley seca, fumada y bebida popular en la calle. Se saldrá desde la plaza de Tetuán y luego pues también donde se vaya pues habrá teatrillos callejeros. Pasamos al viernes 18, que se ha titulado Día contra la explotación laboral. A las 5 habrá el pase de la película Riff Raff de Ken Loach. Y luego a las 7, una charla-debate sobre empleo, autogestión, explotación, exclusión, etc. Y tratará o lo dará la gente del colectivo del barrio de la Coma. A las 10 habrá una cena popular y a las 11 una fiesta anticurro. Todo este día también en la calle Emborrás, número 4. ¡Policía, cabrón! Así estamos. Apuntadas y rodeadas de policía, con millares de presos en las cárceles. ¡Viva España! Esta gran nación, diversa y plural, de la que por tantos motivos nos sentimos los españoles orgullosos, tiene todos los motivos para ser y proyectarse como una de las grandes naciones europeas. El sábado 19 a las 11:30 de la mañana marcha en bici al Cabañal y se saldrá desde el puente del Pont de Fusta. A las 12:30, mural contra la destrucción de un barrio, no a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, y esto será detrás de la estación nueva del Cabañal. Y en ese mismo sitio, a las 2 de la tarde, una comida popular, detrás de la estación nueva del Cabañal. A las 6 de la tarde habrá una charla que titulan La represión del progreso contra los pueblos, y vendrá gente pues de La Punta, de la plataforma anticable de Tarifa, y gente también de allí del Cabañal. Y esta charla pues será en el Colegio Público de la Barriada del Carmen, que está en el camino del Cabañal, detrás de la gasolinera. Y luego pues a las 11 de la noche habrá un concierto en el que estarán tocando Rusticanos, Cruel Humano, H.O.W., Bad Taste, y el sitio pues te tienes que pasar por las jornadas para enterarte. Y para acabar estas jornadas contra la represión, el domingo 20 de septiembre, después de este sábado tan agitado de Lucares, pues se vuelve a la calle Emborras número 6 y por la mañana pues se limpiará el local. Luego a las 2 habrá una comida popular, a las 5:30 una charla, La prisión dentro de la prisión, FIES, colectivo de ayuda a presas y a presos. Y a las 8:00, manifestación contra la represión desde la Plaza San Agustín. Con la celda mazmorra ahí. figura más coincena. Esta es su confusión, él no busca la raíz del problema. Mientras haya riquezas, habrá condenas. Por eso la misión del oprimido es levantar el culo y negarse a lo exigido. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad de hombres, mujeres y libertad. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad libre de razón de Jesús. Captura de la dona, presión de chorizo, detención de poco. Puede hacer la mamorra ahí, penitenciaría Calero, Girona, Macoy. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos cogidos y real. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos cautivos y real. ¡Cuidado el cabrón! ¡Detenido el papo! ¡Cuidado el acero! ¡Descondenado! La televisión y humana vergüenza, no es ajena. Conclusión, se merece la pena de la vida del perro, porque ya se está más allá de la reacción de los componentes del hogar. Funciona como matriz reproductora de las condiciones sociales de marginación, de dominio, de distancia, de control y dominación, de perpetuación de diversas familias, originarias de este tipo de castigo, garantizando así la perpetuación del sistema carcelario. Pues ya sabéis, jornadas contra la represión del 16 al 20 de septiembre en la calle Borrás número 4 y en el barrio del Cabañal en Valencia. También nos decíamos que se podían llevar fotos para la exposición y cosas de esas. Ahora ya no las mandéis al apartado que os decíamos porque ya no llegará, pero os pasáis por el local este en calle Borrás número 4 y lo dejáis y se pondrá, o el día que se hace, lo que sea. Una mariposa voló un poco. Una mariposa nació con los millones de colores del mundo, pero no tenía flor, y es que nació en un jardín moribundo, habitado por mariposas grises que especulaban con el polen de estambres. Una solitaria flor en su camino encontró y en sus pétalos se posó. Esto es Javi Chispes con la última maqueta que pasa en el mundo que ha sacado. Y uy, Javi, la banda Hachís. Y decir que la banda Hachís estará tocando en Manresa en un concierto que hemos dicho antes, pero hemos esperado estos momentos para ponerlos, para poner su canción que hablaba sobre la represión. Y las convocatorias se acaban, si no sabéis ninguna, os recordamos que reguéis las plantitas de marihuana si tenéis por ahí, porque ya estamos casi llegando al momento clave, crucial de los cogolletes, y ahora a ver si se van a secar o algo y no mola, ¿eh? Venga. mierda. Pero que no sea el último paso. El conocer, el aprender, es como el amor. Se puede hacer voluntariamente, creativamente, honradamente, cariñosamente, en el preciso momento en que apetece. O puede hacerse de la manera totalmente contraria, prejuiciosa, egoísta, finalista, hipócrita, interesada e incluso violentamente. La universidad de hoy es más un burdel donde se copula violenta e interesadamente que un lugar donde los mancebos y las mancebas retozan y se aman. Hoy el conocimiento perdió toda su edulcorante envoltura. Se mete a la fuerza y crea jerarquías, como los matrimonios feudales. A la estudiante hoy se la trata como a una basura. Se le escupe el conocimiento, se le exige porque si no, no pasa. Se le paga con esta o aquella beca. Se le trata como si ni sintiera ni padeciera. Y ahí mismo, en mitad del mundo del interés y para colmo de la hipocresía, se le exige que finja pasión. Deberíamos quemarlos ya. Era difícil. Hay que intentar una sociedad en la que los las pasiones lo sean todo, el aburrimiento y el trabajo nada. Sobrevivir nos ha impedido hasta ahora vivir. Ahora se trata de poner el mundo al revés, de apoyarse en los momentos auténticos, condenados a la clandestinidad y a la falsificación en el sistema de espectacular mercantil, los momentos de la dicha real, de placer sin reservas, de pasión. Llegados a este momento de programa, os vamos a comentar un poco, pues un par de grupos que han salido en medio de dos textos y que nos hemos dicho cuáles eran. Uno era Maniática, este grupo ya desaparecido y que tanto tiempo estuvo por ahí pues liándola. Y la canción que hemos puesto era Pero que no sea el último paso, y era la que mandaba la mierda a todo lo chungo que hay en este mundo. Y luego han aparecido unos punkis que querían quemar todo, desde el colegio hasta la facultad, y eran, pues claro está, los Indios de Madrid, con una canción sacada de su último trabajo titulado Guerra a la Guerra. Y ahora lo que está sonando de fondo tan bonito de tierras luxemburguesas son Petrograd en un LP compartido con los siempre agradables Active Minds. Y con lo que vamos ahora es con un grupo bastante antiguo de México. Os habíamos puesto durante mucho tiempo una canción que era la única que teníamos, que se llama Nadie en quien confiar. Y ahora que tenemos la maqueta, os vamos a poner la misma, la de Nadie en quien confiar, aunque os tenemos que decir que, bueno, pues este grupo, las canciones están grabadas algunas en el 87, otras en el 90, y que la cinta esta pues es del 92, que este grupo ya no existe. Y que, bueno, pues os vamos a poner Nadie en quien confiar de Atóxico, de México. ¿Usted cree que pueda disminuirse la corrupción? Sí, yo creo que sí. Por eso tengo tantos amigos aquí. You have got to take the upper hand in all situations. The people went there, dead or alive, will walk all over you. Never trust the living. No es a base de influencias, comienza desde abajo, fórmate como todo hijo de vecino y consigue tu chance. Hazle saber que aún está vivo y que hay algo por qué luchar y por qué vivir. Continúa con mi vida. ¿Tú sabes que tú eras mi vida? Así que no quiero ninguna mujer. Oye, mira, no hay razón para ser enemigo. Yo no tengo enemigos, acabo con ellos. Sea quien sea, y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. My God, what are you? I'm a woman. Who gives a shit? I know. That's dangerous. I admire people with power. You're a real pain in the ass. For once in your life, tell me the truth. I'm in love with another woman. Tras esta gente de México, vamos ahora con una cosa nueva y además de Castellón. Es un grupo un tanto diferente de lo que solemos poner por aquí. Se llaman The Bakers o The Backers o algo así, y lo ha sacado, lo ha editado la gente de la distribuidora alternativa Comú de allí de Castellón. Por ello lo vamos a poner. Sale al precio de no pagues más de 250 pelas y llevan un rollo pues así curioso. Vamos a oírlos. I'm so bad, I'm so bad. Que vamos a ir haciendo ya cuando se está acabando casi el programa es presentaros el último número del Jaque Libertario, que es el número 13, que vale 200 pelas y que es un tocho de revista con un mogollón de información en la que podéis encontrar pues artículos sobre la izquierda y las dictaduras comunistas, la revolución cultural china o el delirio del poder y el fin de las ideologías. También podéis encontrar artículos contra el imperio consumista, ecología y anarquismo, historia de la Cruz Negra, que es un colectivo de ayuda a presos y presas anarquistas, otro artículo que se llama Propuestas, recorridos, programas para un anarquismo social, otro que es la financiación de la actividad anticapitalista, me lo paga papá Estado, esta es una ruina, utopía, la acción directa y luego breves, cómics y poesías. Como veis, mogollón de cosas en esta revista que edita la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Deciros que vale 200 pelas, que la podéis encontrar en la calle Borrás número 4 en Sorol, número 6 en Sorol. Tocan las campanas y nos tenemos que ir. Y esto que estáis escuchando y que vamos a cortar y que la semana que viene pues os pondremos y os hablaremos más de ellos, son también una gente de México que se llama Constructores del Odio. Y en un programa muy marcado por grupos de estas tierras que normalmente pues no nos llegan por aquí, al menos a estos niveles de cómo nos movemos, nos vamos a ir con algo parecido con lo que nos despedíamos la semana pasada. Y Y si recordáis, pues el corresponsal que hay por tierras frías alemanas nos mandaba una cinta de material del sello Digital Hardcore Recordings, que son, pues eso, una peña que graba gente que hace música electrónica, pero que llevan pues rollo así bastante punky. Y decir que si la semana pasada oísteis a Kilo Utras, que nos lo dijimos, pues esta semana a la gente que vais a oír son AEC8OR o algo así. Que esto ha sido Amantes del Ruido, Radio Clara, libre y libertaria. En el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que la semana que viene seguiremos por aquí, que ahora saldrá la programación grabada de las mañanas. Que nos callamos, que os dejamos esta bella melodía para que durmáis y que metáis caña donde vayáis, amor y odio a quien se lo merezca, besos y hostias igual. Esto es todo, amigas. We'll be right back.